Llamada de mamá. Como es habitual desde que Compi es de la familia, las llamadas con mamá siempre comienzan de este modo. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi perrita? Entendiendo que puede ser lo más cercano a un nieto que quizás le pueda ofrecer, le relato con detalle nuestras aventuras mañaneras. Compi se despierta y me despierta. Siempre sube a mi cama de un salto y se asegura de que en los siguientes minutos esté lista para apagar la alarma. Los días que no trabajo, se encarga de desmentir esa ilusión a la misma hora de siempre. La rutina es levantarse, ponerle la correa mientras se calienta el café, no café, y me enfundo en un atuendo que simula la cordura de una ciudadana funcional, para bajar al parque mientras ando entre el sueño y la vigilia. El no café tampoco ayuda a que el proceso sea más rápido. Se lo resumo a madre diciendo que Compi ha ido pegando saltos de cabra entre seto y seto, mientras juego a no derramar mi diluido brebaje. Obvio el detalle del despiste de olvidarme las pequeñas bolsitas negras, tan escurridizas como necesarias, en el mueble de la entrada de Bahari. Aunque me da pena no poder relatar la consiguiente manera en la que tapo la escena del crimen con arena a patadas. Hay que saber qué se les cuenta a los progenitores para que no te den el día con lecciones de más. También es habilidad poder cambiar de tema cuando la conversación lo requiere. Yo le pregunto por papá, que como es costumbre de los que no están jubilados como mamá, está trabajando. Tu padre ha vuelto a discutir con uno del banco, con él y con el nuevo sistema informático, y la mayor parte del día se las ve frente a clientes deslucidos e iracundos. Lo de siempre desde hace 30 años. Le insto a que se cojan unas vacaciones lejos de aquí, para desconectar, pero lo más lejos que se les ocurre es Málaga. Mi madre, que se autoproclamó la viajera de la familia, porque cuando conoció a papá tuvo que viajar a Barcelona una vez al mes para poder verse, pero solo han montado un avión una vez para ir a Canarias. Por eso vuelvo a insistir, como hago asiduamente, por si puedo ser la causante de ampliar sus horizontes. ¡Qué manía con lo de viajar! ¡Díselo a tu hermano! Breve y concisa. Cierto es que aún no me había planteado esa opción. Hasta ahora todos mis viajes habían sido con Lola, con mi ex o con Lola, y es un poco precipitado para este verano. Pero quizás podría plantearlo. Cuelgo el teléfono fijo, porque mamá solo llama al móvil cuando no respondo al teléfono fijo. Mamá tiene la capacidad de dejarte pensando en algo nuevo por si no tenías la mente ocupada.